Estamos y seguimos estando en desacuerdo con el tema de endeudar el país en el Fondo Monetario Internacional. Creo que es un tema político que se tiene que debatir en la Cámara de Diputados, pero lo que nosotros entendemos que se está debatiendo olvidando al pueblo abajo. Acá cuando se hablan de los ajustes, se hablan de ajustes macro. Y el problema está en el pueblo, lo está viviendo la gente en la calle, lo está la gente viviendo en los trabajos. No todos los trabajadores argentinos tienen las paritarias que aparecen en los medios de comunicación. Todo nuestro pueblo y la clase trabajadora, y lo decimos en cada reunión, en cada congreso de nuestra central y en conjunto con otras organizaciones, a través de los paros, las movilizaciones, los piquetes, hemos derrotado una política económica y social que se pretendía imponer. No sea cosa que con este acuerdo, como dijimos al principio, se creen las condiciones para que esos responsables vuelvan.